Bien, justamente hemos recibido cartas de oyentes en este, sí, sí, en este mismo periodo, en este mismo día, ahora sí, mismo, hoy, hace cinco minutos, sí, diez minutos, con contribuciones a este tema de las gomerías. Uh-huh. Así que el asunto de las gomas continúa. ¿Continúa bueno, por qué? Porque es un caso... Porque sí, se ha presentado aquí el doctor... Atilio Gudiar, uh-huh, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Vendedores de Goma. Sí, y señor, ha dicho que en la Argentina hay numerosas gomerías que están una en cada esquina y que atienden a cualquiera. Sí, señor. Está cerrada, señor. No, no mienta más, señor Buenaño. Además, discúlpeme, hay la goma. Sí. Como objeto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor Gudiar? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, es un concepto, incluso, que es más amplio. Que usted ve un neumático y dice, ah, hay un neumático, ¿qué es? Una cosa de goma redonda. No. Vio que los nuevos lugares donde hacen alineación, balanceo, sí, todas estas cosas. Sí. Incluso, buenas tardes, disculpe que me meta, pero yo tengo un centro de balanceo y acomodo. ¿Cómo acomodo? Te acomoda en el auto, ¿no? Y todo con la más alta tecnología, todo digital, es todo rayo láser, rayos gamma. Bueno, ahora, ¿por qué rayos gamma, no? Sí, señor. Discúlpeme. Rayos X, incluso. Este balanceo, alineación, etcétera, está realizado en lugares donde, las máquinas, ¿no? Donde sí, no hay existencia de baches, de adoquines, no, de calles con, con ciertos problemas. O sea que usted me está balanceando y alineando con respecto a cánones que no son establecidos en el lugar donde... No importa, señor, pero usted sale con el auto alineado... Derechito. Derechito. Una cuadra. Una cuadra le puede durar. Pero, porque el problema con el auto mal alineado es que usted cree que va para un lugar y va para otro, señor. Sí, le queda como chueco. Usted con un pequeño ángulo ya... Un ángulo de apenas 5 grados, ponele. Sí. No es mucho. Sí. Y te arranca y dice, voy a ver a lo de mi cuñado. Sí. Cuando quiere acordar, está en Mar del Plata. Por ¿Pero cómo va a doblar así? No dobla el auto, va sí, sí, sí, está mal alineado, señor. Es como cuando usted se mete al agua, señor. Sí. Siempre sale en un balneario distinto. Claro. Y usted mira y dice, ¿dónde estaba? Esto pero, no es donde claro, yo... Claro, porque usted está mal alineado también, eso es la cabeza. Claro. Buenas tardes, soy un neurólogo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El ser humano es prácticamente como un auto. ¿Por qué le dice no eso? No sé por qué, pero se me ocurrió. A veces tenemos el sentido de la orientación. Claro, mal alineada. Soy neurólogo. Sí, me lo dijo, sí, mucho gusto. Es porque me olvidé que se lo había dicho. Y tenemos el sentido de la orientación. Algunos lo tenemos derecho, pero otros los tienen un poquito revirado. Sí. Y van a parar a cualquier parte. Pero yo me lo hice alinear hace poco. ¿Pero cómo se va a alinear? ¿Qué? ¿La percepción? ¿Qué? El cerebro. Te pone la cabeza. Es una máquina nueva que tenemos los neurólogos ahora. Vos te sentás y te meten la cabeza en una especie de... Morsa. De morsa, exactamente. Uh-huh. Y aprietan bien, cosa que no te muevan, ¿no? Sí. Tiene un acolchado, tampoco... No haga chiste. Ah, bueno, sí, pero señor, mire, imagino. Eso sí, hay que tener cuidado, porque... se prende una lucecita cuando usted está apretando demasiado, porque en una de esas usted empieza a sentir... Pero no. Y ve unas rajaduras acá, ¿no? Se le está rajando el cráneo al tipo por apretar mucho. Bueno, pero eso es... Sí, no, importa. Eso... Bueno, y de ahí nosotros le decimos, ¿qué ves? Le preguntamos. Lo escucha porque está tapado también con sí, la morsa. Sí, lo escucha, ¿qué ves? Y le metemos unos electrodos en el marote. Sí. Y si vemos que el tipo no ve todo derecho, le damos unos golpes de electricidad. Pero señor, eso es una tortura. No, más o menos lo vamos alineando. No, ese eléctrico, ¿qué tortura qué? No, pero electricidad... Porque usted está adquiriendo algo que realmente no corresponde. ¿Y la electricidad de qué? ¿Lo endereza, supuestamente? Sí, señor, porque tenemos... son unas células que están mal. Le das un golpe y por ahí queda mejor. Las neuronas son como electrodos. Claro. ¿Entiendes? Pero de adentro. Y hay como una mira. Que no sé, mirá directo ahí al blanco. Ahí, dale, a ver ahora. Ah, y ahí está. Y sale el tipo derecho, vos lo ves que sale... a veces incluso tienen que doblar la esquina y siguen, porque... Pero si usted cuando se va a hacer ese análisis, por ejemplo, sí, se distrae, no miró al centro, de pronto se distrae un segundo. Te das cuenta cuando se van. se quieren ir y empiezan a dar vuelta alrededor de la pieza. Sí, no, pero es difícil que eso ocurra. Acá, la gente nosotros, que hemos atendido... La gente que se va de acá se va... Derecho. Alineada y balanceada. No, pero los exámenes... Caminan derecho, así como Pancho Ibañez. El examen neurológico depende mucho de las condiciones en las que se ha realizado. Yo le digo, una vez me hice un electroencefalograma. Ah, sí, creo que lo atendí yo. Bueno. Y me hiperventilaron. Sí, me acuerdo, con un ventilador de sprayer. No, bueno, pero si usted le molesta que esté abierta la ventana, la cerramos. No, no, señor, le digo, me hiperventiló, dice, respire mucho, entonces... Y usted se mareó. Me mareé, pero le digo, mire que me estoy mareando, siga, me estoy descomponiendo, siga. Siga, la Molina era el neurólogo. Pero está bien, porque es una prueba de esfuerzo. Nosotros ¿Pero qué prueba de esfuerzo? Me dio todo mal, señor. No, señor, usted queda atontado. Claro. Y a partir de ahí trabajamos nosotros. Sí. Usted viene atontado y ahí empezamos a trabajar. Lo agarramos en las peores condiciones posibles. Porque bueno, el cerebro del sonso está más blandito. Claro, y es maleable. ¿Cómo sale el dibujo del electroencefalograma de un tonto? Sube y baja porque va de un lado para otro como zapallo en carro, se deja llevar. Ah, yo creía que eso era la actividad cerebral que está... No, eso es que el tipo está medio que no sabe para dónde va. Entonces nosotros ahí, aprovechando que está hablando el cerebro... Unimos con los puntos. Ahí lo corregimos, lo nivelamos y usted sale ahí con el cerebro lavado prácticamente. Lo que se llama lavado de cerebro. Qué horror. Lavado y secado, inclusive, lo hacemos. Sí, sí. Ahora, entre las... hablando del cráneo, lo que cubre... Sí, todo cerebro, lo que tiene que ver con el cráneo lo hacemos. Lo hacen todo. Porque hay neurólogos que se ocupan nada más que la parte de adentro. No. Bueno, y te hacen venir ya con el cráneo abierto de otro lado. No. Dice, no, nosotros somos neurólogos, nada más no tenemos nada que ver con la calavera. Bueno, no, pero... Tenemos hasta peluquera, Sí. Usted pero se va acá todo, por hijo. Todo. Porque, claro, la peluquera, caspa, calvicie... ¿Pero qué tiene que ver con la neurología? Cerebro, todo hasta el que llega adentro. Con la neurología no tiene nada que ver. De los ojos para arriba, esto no. Todo nuestro. Ceja, incluso. ¿Qué atiende de la ceja? ¿Cómo? ¿Qué atiende de la ceja? ¿Hay un mal de ceja? No, señor, pero por ahí nosotros le cortamos acá para verle una parte del cerebro, por ahí le sacamos una ceja. Claro. Tranquilamente se la ponemos de nuevo. Y aparte la ceja puede tener caspa, señor. Nosotros se la curamos también. No, mire, lo que mi duda era la siguiente. Los huesos del cráneo... Sí. Que están unidos... Sí. Pero hay una rajadura. Creo que tiene que haber como un airecito, ¿no? Una ranurita. Pero usted, ¿qué anduvo haciendo? ¿Cómo para Porque a veces se te raja la cabeza y vos no te das cuenta. Pero... Como unas tazas, ¿viste? Que por ahí la golpeas, se raja y la seguís usando. Y sí, ¿cómo no la vas a seguir usando? Hay que seguirlo usando. Si uno no va a usar todas las cosas que tiene rajada. Pero el cráneo no viene ya así, no viene rajado. Ahí viene así. Un poquito rajado para que tomen, no sé para qué. Y porque si el cerebro se dilata, por ejemplo, uno... Ah, para eso es. Sí, porque usted por ahí aprende demasiado. Claro, y se le va dilatando. Se le hincha la cabeza. Entonces y tiene... la rajadura está para que usted acomode ahí los conocimientos que no le entran al cerebro. Claro, digo, le hace juego de alguna manera. Sí, bueno, porque todavía el hombre no está bien hecho. ¿Cómo que nosotros no está nosotros a veces, bien? Sí, a unas personas cuando le cerramos la cabeza, aprovechamos y le tapamos también la rajadura con un poco de... Pero no tiene que tapar eso. Enduido. No, y hemos agarrado a alguna persona que los agarró un neurólogo anterior. Sí. ¿Y quién te hizo esto? Le decimos porque la verdad que hay gente que queda... ¿Dónde fuiste antes? El tipo no contesta porque está dormido, claro. ¿Sí? Pero nosotros ahí vemos que hay gente que muy gente reposada. Que en vez de la tapa de los sesos viene con una gorra. Pero bueno, señor. Y saca la gorra y dice, ¿dónde viste? ¿Cómo y la tapa? ¿Qué tapa? Dice el tipo. ¿Cómo que tapa? Claro, no se dio cuenta. Hay gente que trabaja espejo. Más, señor. Acá en el barrio, enfrente, el neurólogo de enfrente. Lo desastre que hace, señor. Y después vienen acá, quiere que le arreglemos todo. Claro, le arreglemos todo. Bueno, hubiera venido acá por ahorrar un peso. Claro. Pero no se trata por de eso. Ahorrar un peso a veces, 30. No, espere un poquito. Sí. Porque para mí esto de la neurología es apasionante, me parece. Sí, para mí también, por eso soy un neurólogo. Pero a usted no parece que le apasione mucho. ¿Cuál es su profesión? No, yo. Entonces 30. No, pero espere. ¿Usted qué se va a hacer? Porque acá tenemos una fila, señor. No podemos. No es que se va a hacer por gusto. Me interesa esto de lo que llaman la materia gris. ¿Existe eso, señor? El cerebro. Pero eso. El cerebro es gris, grisecito. ¿Usted nunca vio un cerebro? Y es. Bueno, acá un cerebro humano, no, viene a hablar de los libros. Mire, acá tenemos uno. No, señor. Muéstrele, doctor Saviola. Muéstrele. Acá qué está. ¿Qué hace con ese cerebro en un balde? De un conductor de la televisión. No lo usa más. Y sigue. Pero que lo que no usan se recicla. ¿Para qué lo tiene acá? Porque él lo donó. Hizo donación de órganos antes incluso de fenecer. ¿Y en qué lo va a usar esto? No sé. ¿No se echa a perder esto? No, justamente para que usted vea cómo es un cerebro. Mira, mira, ¿ves qué grisecito? Sí, es grisecito, pero... Para que lo voy a guardar en... ¿Cómo se va a echar a perder? Lo tengo en la heladera. Sí. Está abajo, ¿eh? Cualquier cosa. Ah, sí, no, la otra vez me confundí. Tenés que poner muy arriba porque se congela. Ah, bueno, sí, se congela, pero tiene que estar congelado, ¿o no? Eso, para conservarlo. Se lo viene el tipo y dice, póngamelo. Bueno, y ahí se lo descongela. No sé cómo es ese proceso. No se puede. Una vez que está frisado no se puede volver. Ahora, las circunvalaciones, ¿no? Ah, sí. De acá tiene, mire. Sale a la avenida. Y da cuatro cuadras y ya la primera ancha con el bulevar es la circunvalación. No, le digo del cerebro, sino las vueltas del cerebro. Ah, las vueltitas esas. ¿Cómo vueltitas esas? ¿Usted es neurólogo? Cada idea que a uno se le ocurre, se le hace una rosca. Ah, es así a cada idea. De... El cerebro cuando nacemos es todo prácticamente como un pedazo de carnaza. Y después conforme a uno se le van ocurriendo ideas, se le va enroscando. Enroscando. Sí, es como el repulgue de la empanada, ¿entiendes? Ajá. O sea, cada idea es un repulgue. ¿Y el hipotálamo? Eso... Ah, el hipotálamo no vino. El zoológico. Sí, sí. El caballo tálamo. Eso me maravilla ese encastre, ¿no?, que tiene. Parece mentira la naturaleza. Nosotros hacemos cerebros artificiales, pero la verdad que nada. ¿Hacen artificiales? Sí, pero no salen como los de verdad. No salen, no. ¿Pero de qué material es el cerebro artificial? Bueno, es seso de vaca. Sí. Usa materia orgánica. Es algo plástico, ¿no? Sí, lo rellenamos adentro con cosas. Pues la neurona de vaca no sirve para el ser humano. ¿Y cómo le dan el impulso de la neurona, del pensamiento, por un pedazo de plástico metido ahí? Bueno, nosotros el cerebro lo ponemos en la terraza cuando hay tormenta. Sí. Tenemos un pararrayo. Ajá. Y unas máquinas todas así. Qué científico todo lo que me dice. El que lo fabrica acá es el doctor Frankenstein. Ajá. Y entonces viene la tormenta, viene el rayo y le da vida al cerebro. Y ya es un cerebro viviente, ya con ideas. Sí. Y si las ideas, a mí me trasplantan y si no me gustan esas ideas, de pronto... Me gustan, ¿cómo no le van a gustar si son suyas? Claro. Pero yo me creo que son mías. El gusto proviene del mismo cerebro que las tiene, es como la televisión. Ah, ya es consciente, ya toda la conciencia. De fábrica. Usted, no hay nadie que se lleve mal con su cerebro. ¿Entiendes? No, claro. El cerebro es suyo. ¿A nadie? ¿No hay alguien que no le gusten sus propias ideas que diga? Sí, pero... Disimula. Ya es otro precio. Eso es más caro. Sí, es muy caro. Eso casi nadie tiene. Usted quiere dudar. Y un poquito de decir... Cerebro, necesita un cerebro pesado, con muchas vueltas. No se lleva eso. Fracasa la gente así. La gente que pone en entredicho sus propias ideas, fracasa. Señor, lo que va ahora adelante, el cerebro que se lleva... Nosotros estamos aquí, entregamos los cerebros. El cerebro que se lleva son cerebros de tipos convencidos de lo que están haciendo. Sus ideas, van para adelante. Y que piensa un poquito, en realidad. Un cerebro, un tipo dice, pero será cierto esto, ¿no? Y se pasa pensando todo el tiempo y no hace nada. Bueno, pero usa el cerebro, para eso está. ¿Y para qué? Para pensar, ponerse en entredicho. No son la gente que necesitamos, señor. Ah, bueno, buenas tardes, no sé. Soy el doctor Huxley. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ahora, ¿y el cerebro ese, este que están promocionando ahora? Sí, el nuevo que salió. Sí, ¿eso viene con memoria o arranca de cero? Arranca de cero, porque... Ahí sí que es complicado. La memoria de otro, claro, es imposible. Pero la memoria no es tan buena, para el ser humano, mejor que se olvide. Bueno, pero yo arranco de cero y también tengo que aprender el mundo. O sea, uno no sabe hablar cuando arranca con este cerebro. Sale hablando de acá, Sí, se le damos un cerebro. Además, para lo que va a hablar y lo que va a decir, son 52 vueltas y ya tenemos todo su léxico. Ah, bueno, qué práctico parece. Por lo que me dice, es práctico. Es muy práctico. Cada vez se lleva más liviano el cerebro. Sí. Más liviano, porque el cerebro de tipo de cerebro de 4 kilos que viene ahí, se le va la cabeza para un costado, una idea, otra, se le cruza, se hace mala sangre a la noche, no puede dormir. Cambia el tipo que viene con una idea fija y otra movible. ¿Qué es la que cuestiona la idea fija? La que dice, ay, qué idea fija no, tengo, yo, esa no, la sí, movible. Claro, claro, y ya está, y ese hombre anda por la vida feliz, liviano. Bueno, sí, muy liviano. Ahora, sí, ¿y el sí, tamaño del cerebro no es más chico ese cerebro? Mucho más chico, sí, sí. ¿Y no le baila? No, le ponemos del otro lado un contrapeso. Ah, bueno, pero ese... digo, le baila un poco, sí, sí. El, porque a uno le gusta, por ejemplo, a mí que me gusta el fútbol, soy sí, de ir a cabecear los centros. Sí, claro. Ah, no, no. No, tenga cuidado. Le baila el cerebro, tiene la cavidad craneana muy grande, el cerebro muy chico. Nosotros en general lo rellenamos con estopa. Pero por ahí, si se olviden, se lo pone y le queda bailando el cerebro, es un poco desagradable porque viene uno como piedrita de cencerro. Claro, le viene, va haciendo... viene al trote, va a correr a Palermo y usted siente que la cabeza se hace un ruido como si fuera... Ah, oh, sí. El cerebro que le va bailando en la cabeza, eso es feo, le hace un ruido. Y sí, ¿cómo no le va a hacer un ruido? No, doctor, viene, doctor, me hace ruido, tengo un ruido acá en la cabeza. Y le digo, ¿qué querés si te baila el cerebro, hermano? Entonces ahí nomás le abrimos, le ponemos un poco de estopa, a veces le ponemos... Arena, mira. Arena, en fin, hay distintas... Pero qué pesado, arena. ¿Sabes lo que se lleva? Mucho fibra de vidrio, pero es un poco más cara. Pero te queda el cerebro que prácticamente te dan un golpe y no queda nocao nunca. Sí, lo probamos sí, rellenando con cemento en una oportunidad. Sí. Pero fue medio pesada la cabeza, le queda la persona, se quedó sin cuello. Y sí. Hundida, sí, hasta la pera. No, el cuerpo no está preparado para eso. No, no, señor, ¿no ocurre que es rechazado eso? Sí, muchas veces es rechazado. Sí. Por el propio cuerpo. Por el propio, ¿no? Sí, lo rechaza. ¿Y eso que viene con alguna garantía? No, en ese caso lo cambiamos el cuerpo. Ah, ¿también ponen cuerpos? Claro, porque hay cuerpos que empiezan a rechazar, se lo cambiamos, le ponemos el cuerpo nuevo también, los cuerpos que tenemos ahora no rechazan nada. No, agarran muñecos. Claro, agarran cualquier cosa. ¿No ha visto esos cuerpos que hay? ¿Cuáles de...? Que cualquier cosa que venga la reciben. Bueno, pero un poco selectivo hay que ser, ¿no? No conviene, señor. Ahora, 31. No, espere, porque ahora... ¿Va a llevar algo? ¿Va a llevar o no? Y qué, muéstreme alguno de los cuerpos que tienen stock, porque la verdad me anda interesando un poco. Mire, tenemos este cuerpito. Sí. No, ya que voy a cambiar, quiero una cosa. Y no, pero grande no. Talle grande no. Nos queda... Todos quieren grande. Sí, todo claro. Entonces, ahora estamos a fin de temporada, lo único que nos queda es este, mire, 1.49. Pero mire la cabeza que tengo, me va a entrar ahí la cabeza. La cabeza, sí, porque a veces eso es lo que tiene, ¿no? La gente lleva mal. Es raro así. Y no tenemos, tiene que venir en 2 meses, que viene toda la temporada de invierno. De primavera, que es la época mejor. Claro, porque la gente para el verano agarra cuerpo chico. Entonces ahí los grandes no salen tanto en verano. ¿Y qué raro eso de los cuerpos? ¿Los hacen ustedes en material sintético esto? Sí, o qué claro, es el... siempre fue así. Ah, pero tiene apariencia humana, porque... Sí, bueno, ese... Y si no, no lo compra nadie. Ah, si no, ¿qué quiere? Que es un caballo. ¿No? ¿Va a llevar algo, señor? Porque nosotros estamos... No, laburando. Mire, la verdad es una decisión importante. Para mire, comprar queda, cualquier cosa... Mira, este cuerpo, que es ahí, 1.72. Está sí. A una altura bastante buena. Sí. Pero está un poquito golpeado atrás. Uy, sí. Tiene, ¿qué, sí, detalles, ¿qué le pasó? Detalles de pintura. Más que detalles, yo la verdad sí, veo una rajadura. No, señor, eso no es una rajadura. Ah, no, perdón. Entonces es por acá. Eso tranquilamente se puede arreglar. ¿Y cómo? ¿Pero qué es? ¿Como un trabajo de chapa? ¿Cómo hace esto usted el trabajo? Porque está bastante golpeado. Va al médico. Usted, como si tal cosa, va al médico. Yo, mire lo que me pasó, doctor. No le diga, el cuerpo lo compró acá. No. Porque ya tuvimos problemas con algún médico, quizá no, si lo compraste ahí no te arreglo, porque ahí pica, ¿me entiendes? Esto es como, ¿ah, sí? Y es como cualquier otro laburo. Llega el tipo que se pone celoso porque sabe que acá tenemos cuerpo de primera. Entonces el tipo lo que quiere es colocar lo de él, que es, usted si lo va a ver, lo del médico de la otra cuadra, sí, no sabe lo que tiene, un desastre. Ah, no sabía lo eso. Agarra ese tipo, y con su cuerpo hace un desastre. No. Hace tres. Acá de vienen, un cuerpo hace tres. Pero estamos cansados que vengan señoras. Sí. Ay, dice, mire qué cuerpo. ¿Y dónde sacó ese cuerpo, señora? Ahí dice que. Mi marido me dice lo mismo. ¿Y dónde? Enfrente, enfrente. Sí, no, nos tienen ya. Le hicimos juicio inclusive, pero no. Ahora, no, ¿y después este cuerpo se modifica? ¿Hay que hacer ejercicio y cosas? Sí, nosotros o... no nos hacemos responsables. ¿Sabes? ¿Cómo nos hacemos responsables? Con el cuerpo que le damos, ¿no hace un buen uso? Bueno, 32. No, pero espera un poquito. ¿Cómo que no hago un buen uso? Yo, imagínese, con este... Por eso no tiene garantía el cuerpo, señor, porque nosotros... Usted sale de acá y ya no podemos hacernos responsables. Si usted se tira del noveno piso, se le va a estropear. Bueno, sí, eso bueno, lo entiendo. Entonces, vamos a lo que yo digo. ¿A señor. Qué se refiere con garantía? ¿Qué quiere? No, digo, esto es resistente al agua, me imagino. No, eso, ¿sí? Señor, no es resistente, no es resistente al agua. Se ahoga. Si usted se mete usted al agua, se tira al agua, se ahoga. ¿Qué cree? No, pero si uno sabe nadar... Ah. Puede igual. No nade, si sabe nadar, nade, pero ¿qué me está queriendo decir? No, digo, no se deteriora este cuerpo, señor, en ese sentido. Puede ser que se le arruguen un poco los dedos. Ah, bueno, si se sí. queda mucho en el agua, se le arrugan los dedos de las manos y de los pies. Y se le achican algunas cosas, pero después vuelve a la normalidad. Ya. Pero más o menos se queda todo en su más lugar. Más o menos, tampoco. ¿Cómo tampoco? ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere? Ahora, algo que espero no ofenderlo con esto que le voy a decir, ¿no? Pero ten cuidado, doctor Saviola, hay cosas que lo ofenden muy rápido. Saviola, ¿lo suyo es todo natural? No hay más cuerpos naturales, señor. ¿Cómo que no hay más cuerpos naturales? No. Son mentiras. Todos los cuerpos que usted ve por la calle son o nuestros o de algunas competencia menor. Competencia. ¿Pero qué somos? Hay muchachos que trabajan muy bien y otros que trabajan más o menos. Así que no, cuerpos naturales, yo nunca vi. ¿Pero qué somos? ¿Androides? Somos, no, señor, no. Son seres humanos. El ser humano está hecho de esto. Esto que ve acá. ¿Así se hace un ser humano? Así se hace un ser humano. No sé, me provoca cierta melancolía lo que usted me dice. ¿Melancolía? Porque siempre fue así. No sé, yo había pensado otra cosa, que uno podía pero modificarse desde adentro y no desde afuera. Esas son y... cosas como la cigüeña, ¿no? Que le cuentan las madres a los hijos. ¿Usted se lo creyó eso? Vaya, mire, tome. ¿Qué me va a dar? Le vamos a dar este cerebro recién alineado. Está, viene con ideas nuevas. ¿Como por ejemplo qué? Ideas como, por ejemplo... Si uno desea mucho una cosa, se le cumple. Sí. Si se cae de la moto, la carrocería es uno. Sí. Aguante, Cristian U. Sí. Ah, bueno, eso ya viene incluido. Yo lo tengo listo no lo para tengo. Usar. La política es una cosa sucia. Todas ideas que van a entrar en cualquier lado usted con estas ideas. Bueno, a ver, póngamelo, por favor, a ver. A ver si encaja bien. Ya está. Uy, la radio es mágica. ¿Vio? Eso es lo que tiene la radio, la magia de la radio, que uno no está y se imagina, ¿no es cierto? Y bueno. ¿No es más feliz? ¿Eh? ¿No es más feliz ahora? ¿Eh? Sí es feliz. Sí. Amigos. Vamos a hacer una pausa y seguimos con esto tan maravilloso, ¿eh? Bueno, permiso, amigos. Sí. Vamos, todos adelante, arriba. Arriba esa alegría. Vamos a la pausa. 33.